Uno nunca sabe cuál va a ser el próximo programa. Uno nunca sabe cuál va a ser. Los trigales nuevos. De ella se dicen tantas cosas y en su nombre se hacen otras tantas que a veces avergüenza confesar que el corazón late con fuerza de solo pensarla, nombrarla. Sin embargo, es la libertad, es solo una palabra más en la mandíbula feroz de esta enorme picadura de tantos sueños etimológicamente parece provenir de diversas partes. De hecho, tal vez no sea posible establecer quiénes fueron los primeros en nombrarla, pero existen innumerables lenguas y en todos los cuerpos aparece en la danza cotidiana de todas las cosas. Se percibe en el genio de los artistas y se contagia y expande como una plaga, como un hermoso secreto echado a rodar en miles de hongos. Tras ella viajaron y viajan infinidad de navegantes, quienes han podido tocar la que esa palabra tiene un sonido universal porque habla su propio idioma, ese que viene del corazón, el mismo que es la idea de solo pensar la clave. Bandera de luz, canto a pecho abierto, la sangre que va creciendo, creciendo, las manos tendidas a horizontes nuevos, para hasta la vida, por sentir a que tantas veces canta. Con la luz y el la libertad y el trabajo, con la tierra, la dignidad de los libres del sur, que tantas veces cantamos. Amar la libertad, sentirse pájaro, agitar el cielo con las alas. Amar la libertad, sentirse mar, dejar la espuma de la risa en cualquier playa, o quebrar el llanto allá en las rocas donde nadie encuentre nuestras lágrimas. Vivir la libertad de cara al viento, con el brazo fuerte y la razón alzada, aunque tengamos que morirnos libres, morir en libertad, la voz quebrada que alguno ha de pasar por el camino y acunará en los brazos nuestra verdad cansada, y nuestros huesos desde abajo de la tierra irán apuntalando sus pisadas, que cuando grite en el vigor del puño habrá de alzarse nuestra sangre renovada. Uno nunca sabe qué le pasa al otro. Libres con mañana, con el horizonte, sin cielo ni nada. Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos. Es la mente lo que hace al hombre libre. o esclavo. Esta frase de Franz Grill Parser, que nació en el año 1791 y murió en el 1872, fue escrita seguramente desde la comodidad de un escritorio bien comido, sin pasar frío. Es la mente lo que hace al hombre libre o esclavo. Las cadenas de la esclavitud solamente atan las manos. Realmente las cadenas de la esclavitud atan más que las manos. Las cadenas de la esclavitud golpean, golpearon. La libertad es un quilombo. Un especial de Uno Nunca Sabe sobre esos negros que traían en barcos por millones, hacinados, muertos de hambre, para servir al europeo que vino a conquistar estas tierras. Quilombo que en la lengua africana no significa más que campamento, pero que hasta el día de hoy choca cuando uno dice armar quilombo, porque está asociado a desorden, anarquía, bardo. Ahí están los vecinos del vial costero que quieren hacer en Buenos Aires, armando quilombo para que no se haga, armando quilombo para resistir al progreso. Para hablar de libertad también hay que hablar de aquellos que lucharon por la libertad y contra quién lucharon. Hay que hablar también de los personajes oscuros que trabajaron para las tinieblas, de alguna manera decirlo. Las palabras. Viajará también la libertad de expresión por este programa. Viajarán las palabras de el gran libertador argentino, Ernesto Che Guevara. No lo tenemos grabado a San Martín. Y también estarán las palabras oscuras del máximo representante del gobierno de facto, que por estos días debe estar retorciéndose en su prisión interna, aunque sigue amenazando con que esta guerra no terminó. Uno Nunca Sabe, la libertad es un quilombo. Uno nunca sabe por qué el ser humano es tan contradictorio. Por un lado enseña a compartir y por el otro lado defiende los derechos de autor. El sistema colonial empleaba en las Américas mano de obra africana. La esclavitud no había desaparecido en Europa y a finales de la Edad Media se admitía que algunas personas debían ser consideradas, dicho en latín, la lengua erudita de la época, instrumentum vocale, o sea, una herramienta que habla, esclavos para la gente común. Para aumentar las ganancias, los mercaderes llenaban los navíos negreros con muchos más esclavos que su capacidad normal. Encadenados de pies y manos, los esclavos no tenían ni espacio para darse vuelta. Una gran cantidad de ellos murieron durante el trayecto por enfermedades y hambre.

digamos, después en todo el proceso cultural que pasa en América Latina con la influencia africana, la cultura de estos lugares está muy presente acá. Y si uno empieza a rastrear en la música, en las danzas, ¿no?, en un montón de cosas, en las palabras incluso, aparece esto. Uno nunca sabe en quién se puede confiar. Hey, Nancy Boy, ¿qué pasa? Noto que te falta una mano. Ah, sí, me la corté el otro día. ¿Qué anduvo pasando por ahí? Y la muy churrita no me quiso sintonizar FM Los Molinos. Ah, bueno, entonces se lo merecía. Si me pasara algo así, no dudaría un segundo en hacer lo mismo. FM Los Molinos, 90.7. ¿Acaso estás pensando en sintonizar otro dial?

También estaba Amaro, con una extensión de 6 kilómetros, 1.000 casas y una población estimada en 5.000 habitantes. Después estaba Satuba, Subupira, Alagoas. Bueno, había como, eran una cantidad importante, pero me parece importante esto, ¿no? Traer algunos mocambos y decir, no eran lugares, no eran, digamos, dos chozas, ¿no? Eran poblaciones que reunían muchas personas, que tenían una construcción, que se sabe que había un comercio, que había una producción de muy primaria, agrícola, incluso había intercambio entre ellos. Yo creo que lo interesante a rescatar es que si una comunidad de esta cantidad de personas, para esa época que era muchísimo, logró sobrevivir 100 años, significa que había una cuestión económica que estaba funcionando, había un sistema económico, había una cuestión estratégica de guerra muy importante porque las invasiones fueron muchas y sobrevivieron. Estas organizaciones libres, de hombres liberados, fueron combatidas en forma constante por las fuerzas portuguesas y las holandesas en su periodo de ocupación, que va de 1630 a 1654. Son innumerables las expediciones que se enviaron para volver a esclavizar, produciendo algunas heridas, pero sin hacer caer al conjunto. Hay una historia, ¿no?, que uno no sabe si es mito, leyenda o real, ¿no?, que se está tratando de reconstruir, que es saber cuál fue el papel de la capoeira en esos lugares, ¿no? La capoeira era una herramienta de entrenamiento físico y también mental para la guerra a través de un juego. Digo, es una tradición que todavía existe, que se, digamos, está inserta en la sociedad, muy fuerte en Brasil y muy fuerte en todo el mundo, digo, ¿no? O sea, en Europa hoy es un boom la capoeira por toda la riqueza cultural que tiene, musical, de movimiento, etc. Digo, no puedo afirmar que sea una historia, porque hay mucho de mito también en los orígenes de las cosas, y hay un trabajo de reconstrucción histórica de la capoeira, y hay gente que sostiene que sí, digamos, que tuvo un papel fundamental en lo que fue la cuestión de defensa en los quilombos. Digo, esto como para empezar a hilar cosas del hoy con cosas del ayer y ver que no estamos tan lejos, y también para reivindicar el origen de la capoeira, ¿no? O sea, cumplió ese papel, bueno, estamos hablando de algo importante. En 1678, Ganga Zumba, para entonces rey de Palmares, decide establecer una negociación con los blancos y procurar un tratado de paz. Una delegación es enviada a la ciudad para negociar con el gobernador general, que la recibe como una delegación gubernamental. A partir de ese momento, queda establecido un acuerdo en el que el gobierno se compromete a respetar la libertad y la autonomía de los palmarinos, con la condición de que estos abandonen los palmares, cuyas tierras fértiles eran codiciadas por los blancos, estableciendo una comunidad en el interior en un lugar llamado Cacaú, que además entregasen todos los esclavos fugados no nacidos en los palmares y depusiesen las armas. El acuerdo finalmente fue firmado en Recife, capital de la capitanía, personalmente por el propio Ganga Zumba, el 5 de noviembre de 1678. La mayoría de los quilombolas acabará dando la espalda al jefe Ganga Zumba, quien, según algunos historiadores, fue envenenado por sus hombres y continuará la lucha bajo el comando de Zumbi. Uf, es una historia. Uh-huh. Zumbi fue el líder, digamos, el líder reconocido del quilombo de Palmares. Aparentemente era un tipo que manejaba muy bien toda la cuestión de estrategia y de guerra y tenía un carisma muy importante. Sé que se llamó Francisco, sé que tuvo una historia muy compleja, que creo que fue criado por un sacerdote, ¿no? Una historia así que es como para ahondar en Zumbi. Y que fue decapitado como símbolo de la muerte del quilombo de Palmares, y su cabeza fue colgada en una ciudad, ¿no?, como un mensaje muy claro de que no había que resistir a las invasiones, que había que someterse y no ser libre, ¿no? Pero más allá de eso, Zumbi, a través de los años, que han pasado muchos años de su muerte, ¿no?, o sea, más de 300 años de su muerte, hasta el día de hoy es un símbolo muy fuerte de eso, de resistencia, de lucha, de libertad. Zumbi nació en 1655 en Palmares, el mismo año que se comandaba el primer ataque portugués luego de la expulsión de los holandeses. Durante uno de los ataques a Palmares, Zumbi fue capturado y entregado al cura Antonio Melo, quien lo bautiza Francisco y le enseña portugués y latín. A los 15 años, Zumbi se escapa y vuelve a Palmares. El giro de la situación de los acuerdos concluidos por Ganga Zumba con el gobierno colonial ponen en evidencia el valor de Zumbi como líder político y militar y una determinación revolucionaria que justifica plenamente la comparación con el gran líder de las revueltas esclavas de la antigüedad que casi puso al imperio romano de rodillas, Espartaco. Muchas veces dicen que fue el Espartaco negro. Zumbi aparece en las crónicas del gobernador Don Pedro de Almeida como Zambí, el general de armas. Durante el ataque a Palmares en 1675, Zambí recibe una herida grave en una de las piernas que lo deja Ringo. Y es llamativo, ¿no?, que sea un líder reconocido. En Brasil es muy fuerte, ¿no? Al resto de los países va llegando por influencia principalmente de la capoeira. La capoeira tiene una cosa muy fuerte con el tema de Zumbi. Y el 20 de noviembre, que es el día que se conmemora su muerte, se lo ha llamado el Día de la Conciencia Negra. Entonces, en todo Brasil hay actos y manifestaciones que tratan de reivindicar eso, su figura como un luchador negro, como alguien que defendió un territorio que supo construir junto con un montón de otras personas. Me parece que es interesante hoy la figura de Zumbi, ¿no? A mí por lo menos eso me llama la atención, de cómo un tipo ha sobrevivido a los años siendo parte de una cultura completamente negada y marginada, no solamente acá, sino en Brasil, digamos, la marginación con los negros es terrible, y que sin embargo ha subsistido y que hoy los grupos que están en lo negro, que no necesariamente son negros, digo, ¿no? O sea, yo no soy negra y muchos de mis amigos capoeiristas de Brasil no son negros, sino que es una cuestión de identidad cultural, están retomando la figura de Zumbi como un líder, como un luchador, como, ¿no? En un documento recibido por el Concilio Ultramarino, atribuye la resistencia de Palmares a la práctica y disciplina militar por parte de sus capitanes y su general Zumbi, quien los ha convertido en muy hábiles en el manejo de todas las armas, de las cuales tienen gran cantidad. Evidentemente, el líder anterior, Ganga Zumba, había como empezado a transar, ¿no?, con el gobierno colonial, había como una historia medio rara, entonces entró Zumbi y puso orden, ¿no? Les cortó el mambo, claro. Para terminar, este texto, que es muy interesante, dice que el gran mérito de Zumbi fue que con su rechazo del acuerdo hecho por Ganga Zumba, denunció de manera irrefutable la ilusión en un acuerdo entre los esclavizados y esclavizadores para establecer un modus vivendi en los marcos del régimen esclavista. Claro, no se puede transar con el poder, ¿no? Sobre todo cuando es tan desigual. Y la libertad no se transa, ¿no? La libertad se conquista, entonces... La libertad no se transa, ¿no? La libertad se conquista, entonces... Está en el campo, negrito. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti, te va a traer rica fruta para ti, te va a traer mucha cosa para ti, y si negro no se duerme, viene el diablo blanco

Juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de miembro de la Junta Militar y observar y hacer observar fielmente los objetivos básicos y estatutos para el proceso. No hay duda que los enemigos derrotados ayer cumplieron con sus propósitos. Hoy gobiernan nuestro país y pretenden erigirse en paladines de la defensa de los derechos humanos que ellos, en su tiempo, no titubearon en conculcar en grado superlativo. No necesitan ya de la violencia para acceder al poder, porque están en el poder y desde él intentan la instauración de un régimen marxista a la manera de Gramsci. Según Organismo de Derechos Humanos Argentinos, durante la última dictadura que gobernó Argentina entre 1976 y 1983, 30.000 personas fueron detenidas desaparecidas. Además, 5.000 recién nacidos fueron apropiados ilegalmente. Además de los sucesivos presidentes militares, la deuda externa del país creció de 9.700 millones de dólares a 45.100 millones. Acepto, sí, que cada guerra tiene sus peculiaridades o características propias que la hacen distinta a una de la otra. Y esta guerra, nuestra guerra, tuvo ese tipo de particularidades. Ante todo, no fue una guerra clásica, fue una guerra irregular. Y dentro de esa irregularidad, yo personalmente opino que su signo distintivo fue la imprecisión. Fue imprecisa en su comienzo, a tal punto que me pregunto, ¿quién, a ciencia cierta, puede decir cuándo comenzó esta guerra, al margen de los decretos que le dieron forma jurídica? Pero si fue imprecisa en su comienzo, no lo fue menos en su término. Y me vuelvo a preguntar sin tener respuesta. ¿Cuándo realmente terminó esta guerra? Si bien es cierto, las operaciones militares hicieron crisis entre los años 75 y 76 y comenzaron a declinar en 1977 hasta casi desaparecer a fines de ese año, yo no me atrevería a afirmar si fue entonces, fines del 77, que esta guerra terminó. Es más, me pregunto si aún hoy podemos asegurar que, más allá de las operaciones militares, esta guerra, usando medios no violentos, haya realmente terminado. Yo tuve una infancia muy difícil, llena de conflictos, depresiones y miserias. Mi perspectiva del futuro era la catástrofe total. un hundimiento cautivo del espíritu hasta el más triste fin. ¿Cuánto anhelaría poder volver al pasado y poder decirle a ese triste niño: tranquilo, nene, esto va a cambiar, tu futuro será mejor y lleno de felicidad, porque en el futuro existirá FM Los Molinos 90.7, un bálsamo rebosante de rock. FM Los Molinos, el camino a la felicidad. ¿Cómo salió? Uno nunca sabe la verdad de la milanesa. Pan, huevo, pan, huevo, pan. ¡No! ¡Huevo, pan, pan, huevo, perejil! Y también lo importante es saber que este tipo de organizaciones existieron en toda América Latina. Yo creo que lo más cercano que nosotros tenemos son los quilombos, también por esta palabra, ¿no? Que tanto juega en nuestra jerga cotidiana y que nada tiene que ver con su origen. Sé que se llamaron cimarrones, sé que se llamaron palenques, sé que se llamaron marons en otros lugares. Desde la revista Quilombo estamos tratando, ¿no?, de ir sondeando a ver con qué nos podemos llegar a encontrar, como para tejer como este mapa latinoamericano donde, bueno, estamos unidos por una historia común, sí. Digo, que no es solamente la de la esclavitud, pero también es la de la esclavitud, y que estos quilombos o cimarrones fueron de negros, pero también fueron de indios, que también estaban en las mismas condiciones, o tal vez peor. Bueno, como un poco generó una cuestión de identidad más fuerte, ¿no?, entre todos los países de América Latina a partir de estas cosas que nos hermanan. La colectiva y quilombo. La colectiva y quilombo. Radio. Quilombo y la colectiva. Radio. Arte y cultura afroamericana para oír en la web. Voces, sonidos Voces, y música. Sonidos, cuentan música. La historia negra latinoamericana. Cuentan la historia negra latinoamericana. Todos los días hay que luchar para que ese amor a la humanidad viviente se transforme en hechos concretos, en actos que sirvan de ejemplo, de movilización. Ernesto Che Guevara. Che Guevara. Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso un cerco a la muerte. Aquí se quedará clara la entrañable transparencia. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración por Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. La van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina. Lucha de masas y de ideas. Epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo. Nuestros pueblos desconocidos hasta hoy, que ya empiezan a quitarle el sueño. Nos consideraba rebaño impotente y sumiso, y ya se empieza a asustar de ese rebaño. Rebaño gigante de 200 millones de latinoamericanos,